comunicación social alternativa. Y bueno, no sé si alguno tenga algo que decir. Gracias. Muchas gracias al rector por las palabras dirigidas a todos ustedes. Mientras van llegando todos los demás invitados, entonces vamos a pasar un videíto, porque el videíto es contextualización de lo que vamos a hablar el día de hoy. El video tiene que ver con economía. Vamos a escuchar a un señor que se llama Milton Friedman. Milton Friedman es un economista y solamente escuchémoslo un ratito y ya después vamos a escuchar otra cosa para que vamos como entrando en el contexto de la charla. Ok, listo. Entonces, era un pequeño video. Vemos que ya van entrando otras personas amigas. Van entrando Carlos NF de Madrid y Ruth de España. Entonces, poquito a poquito vamos empezando la reunión. Entonces, ya vimos el primer video. El video era del señor Friedman hablando de cómo era que se arma un lápiz, ¿no? Parece algo tan sencillo. Y sin embargo, viene tantos componentes de tantas partes del mundo, ¿no? Él dice que solamente es gracias a la economía y al libre mercado como tenemos algo tan sencillo como un lápiz entre nuestras manos. Pero lo que él no dice son una cantidad de cosas que todavía faltan por contarnos. Entonces, para terminar de que nos contextualicemos, vamos a ver otro video rápidamente, no es muy largo, mientras acaban de llegar nuestros compañeros del TeamSpeak. Y ese video se llama La historia de las cosas. Ok, entonces igual vamos a verlo. En el TeamSpeak se escucha muy complicado, las cosas están bien, cuéntame por favor. Se oye muy bien ahora. Se oye perfecto. Los neurotóxicos son que se adquieren a través de la producción de la flor cortada, se inhalan en los químicos que hacen que se utilizan para la fumigación de las flores. Esos neurotóxicos no ocasionan un daño inmediato. Usted no se vuelve lento, no se le retardan sus funciones cerebrales en 8 días, en 15, sino que van produciendo un daño irreversible, permanente, a muy largo plazo. Entonces, en el término de 8 o 10 años, una persona que no trabaja para enfermarse, está enferma, irreversiblemente enferma, y que no va a tener la posibilidad de volver a recuperar las condiciones físicas con las que ingresó al sistema productivo. Ese es un elemento fundamental y es un problema que tienen no solo estos. Ellos están hablando aquí en el video de los neurotóxicos que se utilizan para la fabricación del papel o para la fabricación de los empaques, pero también se utilizan en la producción de la flor cortada, que en el caso nuestro es una de las actividades económicas fundamentales, primer renglón de la economía nacional, renglón subsidiado además a través de otra serie de convenios internacionales, como el caso del NAFTA y el APDEA, del que están hablando en este momento, que son la base del Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de circunstancias que van encontrándose allí tienen que ver también y nos afectan directamente a nosotros y nosotras. Hay una serie de ejercicios que tienen que empezar a hacerse también. Se lo decía alguna vez cuando ustedes estuvieron en la charla del proyecto. Es importante que los estudiantes de grado décimo y undécimo empiecen a informarse sobre cuáles son las garantías laborales que están contempladas en la legislación para hacerlas efectivas una vez empiecen a incorporarse al sistema laboral. Ok, vamos a terminar de ver el video de la historia de las cosas una vez que el profe nos ha dado unas explicaciones y ya entramos en materia. Agradezco a los compañeros del TeamSpeak que están escuchando muy pacientemente y ya comenzamos la charla entre todos. Bueno, buenas tardes. No sé si nos escuchamos. Voy a subirle el volumen un poquito. ¿Cuál es? El ¿De allá? Sí. ¿Ese? De la mitad. Arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Ese? Arriba, del lado de allá, del lado de allá. ¿Ese? Allá, allá, allá. ¿Ese? Pegado aquí. Pegado aquí. Acá. El de abajo. Ah, ese. Aló, aló, ya, ya me escuchan. En TeamSpeak me escuchan, ¿verdad? ¿Me dicen, por favor? Sí, perfecto. Sí, se escucha muy bien. Comenzar el evento ya después del video, agradeciendo la presencia de todos quienes han llegado por TeamSpeak. Ok, entonces, hoy estamos acá en... ¿Cómo se llama este colegio? ¿Mana qué? Colegio Mana Blanca. ¿Y dónde queda? Nuestros amigos, como ven, están en varias partes del mundo, así que por favor cuéntenles dónde queda el Colegio Mana Blanca. ¿Alguien fuerte? ¿Alguien quiere que me quiera contar así fuerte? ¿Alguien? Por favor. A ver, cuéntenos a nuestros amigos, por favor. ¿Alguien? ¿Ya? A ver, queda en Colombia, ¿en qué departamento? Cundinamarca. ¿Qué tan cerca a Bogotá? A 25 minutos, a 45 minutos de Bogotá, listo. Muy bien. Resulta que nosotros estamos acá por varias razones. Uno, porque probablemente vamos a hacer nuevos amigos a través de un movimiento que ya se va a presentar. Y dos, porque ustedes me han contado que se han ganado un premio por alguna labor buena que hicieron. Entonces sería muy, muy conveniente que alguno de ustedes nos contara de qué se trata ese premio para que nuestros amigos lo conocieran. A ver, ¿qué amigos tenemos al otro lado en el TeamSpeak? Tenemos a Harry, que es de aquí de Colombia, él está en Santa Marta en este momento. Tenemos a Víctor, que está en Toronto, Canadá. Tenemos a Carlos Aguilar, que está en México. Tenemos a Carlos NF, que está en España. A Ronin, que está en Colombia también. Nosotros, que nos llamamos IEM Mana Blanca. Juan Carlos, de Colombia, que es su rector. Ruth, que está en Valencia, España. Y Cabot, que también está en España. Entonces, por ahora tenemos esos amigos y probablemente más tarde lleguen otros. Pero para que ellos nos conozcan un poco, necesitamos que por favor nos cuenten ustedes qué hacen. ¿Cuál es el premio que se han ganado? ¿Qué han hecho ustedes para ganarse ese premio? ¿Y cuál es como su visión acerca de lo que han hecho? Por favor, que pase alguien aquí y nos cuente. Ustedes iban a la exposición del proyecto. Sebastián, empieza. Listo, lentamente ya viene uno de ellos a contarnos. En esta sala, ¿cuántas personas tenemos? Cuéntenme. ¿Cuántas personas tenemos? A ver, alguien que me responda, por favor. ¿En esta sala cuántas personas tenemos? 80 personas. Hay aproximadamente 80 personas. 80 personas aproximadamente tenemos en esta sala. 80 personas. Ok, entonces nos van a contar de qué se trata el proyecto que han hecho. Nombre, por favor, y el grado en el que está y de qué se trata el proyecto. Buenos días, mi nombre es Sebastián Mesa Pineda, hago parte de la institución educativa municipal Mana Blanca del grado undécimo de la institución. Nuestro proyecto se llama Gestores y Comunicadores de Procesos Agroambientales Urbanos en la comunidad de Mana Blanca. El proyecto trabaja tres ejes principales, que son la soberanía alimentaria, la agricultura urbana y la comunicación social alternativa. La soberanía alimentaria la tomamos porque nos parece importante solucionar algunos problemas de malnutrición que tenemos en nuestra comunidad a través de la agricultura urbana, que es un proceso que nos permite sembrar en nuestras casas en espacios muy reducidos y podemos sembrar alimentos con grandes propiedades nutricionales. Y la comunidad, la comunicación social alternativa la tomamos desde el punto de hacer reportajes, documentales sobre un poco nuestra situación y mostrando nuestros procesos de agricultura urbana. El proyecto ha pasado por tres etapas. La primera fue la elección de la especie. Quisimos que fuera nativa porque queríamos recuperar un poco nuestra cultura. En total fueron 25 proyectos de agricultura urbana que se escogieron en el grado undécimo. La segunda etapa ya fue la de siembra urbana en cada una de las casas de nuestros compañeros. Teníamos que tomar unas evidencias audiovisuales cada 3 días, mostrando el crecimiento y los avances de la planta. La tercera etapa ya fue la de recolección y procesamiento de los productos, donde elaboramos unas recetas que son muy llamativas para que los alimentos se puedan consumir. Algunos compañeros nos van a contar sus experiencias de agricultura urbana que tuvieron en sus casas. Ah, sí. Pueden visitar nuestro blog, que es agroambientalmanablanca.blogspot.com, y ahí pueden encontrar los videos y todo el proceso pues que hemos realizado. Ahora sí lo vamos a agroambientalmanablanca.blogspot.com. Ahora sí los vamos a dejar con unos procesos de agricultura urbana. Ok, muchas gracias. Entonces, ya escuchamos a su compañero, vamos con las siguientes personas que nos quieren contar qué han hecho. ¿Con quién empezamos? A ver, de a uno, no todos al tiempo. ¿Me escuchan bien? Sí, aquí les estamos escuchando bien. A ver. Rápido. De una. Listo, vamos, listo. Nombre, grado y cómo es la experiencia que has tenido. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Roa. Soy del Colegio Manablanca, del grado 11-1. Y nosotros pues tuvimos la experiencia de cultivar una especie nativa aquí en Colombia, la cual es la papa criolla. Como objetivo era como hacer que la gente se diera cuenta de esa preparación del cultivo en nuestras casas para que la economía sea más fácil y pues que tenga más recursos de alimentación y eso. Y pues el proceso que tuvimos fue que primero se escogimos la especie, ya dijimos que era papa criolla, y pues tuvimos que cultivarla, y la cual tiene como unas características la papa criolla, que las características es que crece 60 centímetros de alto. Al transcurso del tiempo le brotan flores blancas y rojas y que se conservan hasta el final del ciclo, y con flores verdes, hojas verdes. Esta planta llega hasta producir hasta 40 tubérculos en contorno. ¿Qué más? Es muy buena para el consumo y es susceptible a una enfermedad que se llama la gota. Esto nos aporta nutricionalmente en un 75, digo, en un 100% ¿de qué? Entonces, digo, un 100% de papa criolla nos aporta de agua 75.5, de niacina 3.83 y otras cosas. Bueno, pero ahora mi compañero les va a explicar todo el proceso que tuvimos de cómo fue el cultivo. Listo, muchas gracias. A los amigos que están en el TeamSpeak, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún aporte, solamente díganlo. Yo inmediatamente interrumpo el micrófono para que ustedes intervengan. Vi que Harry quería ahorita de pronto preguntar algo. Y bueno, la página que nos dijeron que posteáramos ya, gracias a Ruth, ya está posteada. Entonces, Ningbiam, que es de aquí de Colombia, dice, pero ¿qué tan rentable es para la gente y cuáles son sus beneficios? ¿Qué tan rentable es para la gente y cuáles son sus beneficios? Nos escribe en el chat. Y Harry dice, a los estudiantes del colegio les invito a leer la información y participar en el grupo de nutrición del movimiento SetGays en Colombia. Y aparece la página. Entonces, ahora más tarde, si quieren, pueden copiarla para que se entren a ella. Entonces, ¿continúas? Ah, vas a responder la pregunta, dale. Bueno, ¿qué tan rentable es para la gente y cuáles son sus beneficios? Bueno, primero que todo, pues el proyecto lo que busca es mejorar un poco también la economía familiar, no es pues para salir a vender nuestros productos, sino mejorar un poco nuestra economía familiar, ya que tenemos nuestros productos en nuestras casas y ya no tenemos que ir a comprar esos productos al supermercado, a la tienda. Entonces ahí mejoramos un poco la economía familiar. Los beneficios un poco es que son productos totalmente orgánicos, libres de toda clase de químico. Entonces podemos aprovechar mejor los nutrientes y mejorar un poco también nuestra calidad de vida y nuestra nutrición. Listo, ok, muchas gracias. Igual estamos a la escucha si alguien dentro del Team Speak quiere hacer otra pregunta. Otro de los compañeros nos va a contar algo más. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Cerón. Soy del grado undécimo, jornada mañana del Colegio Mana Blanca. Yo les voy a explicar cómo fue el proceso, cómo se realizó nuestro cultivo. Nuestro cultivo se realizó del 21 al 27 de febrero. En esta semana hicimos la extracción de la tierra para agregarla a contenedores que fueron en unas canastillas de panadería. Ahí forramos las canastillas con dos plásticos, les abrimos agujeros para que pudiera respirar la tierra. Después de un tiempo, dividimos la tierra en surcos para agregar cada tubérculo. Se numeró la planta patrona a la planta número 8. Después nos surgieron dos problemas, fue el cambio de terreno, porque tocaba cambiarlo donde hubiera un terreno con iluminación, una fuente potable y entre otras cosas. También nos sucedió un problema de plagas. Las plagas fueron la caracol, la babosa. Las plagas nos surgieron por un árbol que había cerca de nuestro cultivo y entonces decidimos forrar nuestro cultivo para evitar la plaga y echándole también un tipo de abono. Ya después, con mi compañero nos dimos cuenta que ya era tiempo de cosechar y el 10 de julio decidimos cosechar y nos dio la especie nativa de la papa criolla. Con la papa criolla decidimos hacer un video y una receta que lo podrán ver en el blog. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ruth nos dice, les recomiendo también que visiten este sitio, que está en inglés, pero pueden traducirlo con Google Translator. El sitio se llama The Urban Farming GUIS, theurbanfarminggais.com. Listo, ¿quién nos quiere continuar explicando más cosas? Oscar. Dime, te escucho. Me gustaría comentar algunas cosas sobre el proceso que se ha venido trabajando en el colegio, de la perspectiva de director de esta escuela. Pero también animar a los muchachos que están ahí presentes en la sala para que ellos sean quienes lo hagan. Sin embargo, pues un marco general tiene que ver con el trabajo en el debate en torno al concepto de soberanía alimentaria. Ese concepto lo hemos tomado en el colegio como un concepto transversal, un concepto que se asume desde todas las disciplinas del conocimiento para que cada una de ellas nos aporten desde su especialidad en el desarrollo de ese mismo concepto en la práctica. Es así que desde las matemáticas, desde la filosofía, desde las ciencias sociales, buscamos hacer una reflexión en torno al concepto de soberanía alimentaria y también en torno al concepto de comunicación social alternativa. De esa manera hacemos o logramos que el conocimiento teórico se vivencie en proyectos prácticos. De esa manera también aprovechamos las herramientas que las disciplinas del conocimiento nos brindan para solucionar los problemas del contexto y dinamizamos más la labor de la escuela, ¿no? Ustedes saben que la escuela en estos momentos pasa por un periodo de crisis, de cuestionamiento frente a sus métodos, frente a sus recursos, y creemos que la mejor manera de romper con ese proceso de crisis de la escuela es uniendo los proyectos escolares con los proyectos comunitarios. Estamos proponiendo a la comunidad de Mana Blanca que empiece a reflexionar sobre el tema de soberanía alimentaria, sobre el tema de comunicación social alternativa, que nos juntemos todos para desarrollar proyectos comunitarios. El aporte del colegio en la reflexión teórica y práctica es muy importante, el aporte del colegio como espacio organizativo de la comunidad del barrio, que le comento a nuestros amigos internacionales, es un sector del municipio de Facatativá que se caracteriza por estar poblado en su mayoría por trabajadores y trabajadoras de la agroindustria de las flores, que somete a sus trabajadores a un sistema de explotación bastante deshumanizado, y por lo tanto los niveles de ingreso salarial no alcanzan a compensar las necesidades básicas de nuestra población. Necesitamos organizarnos en torno a lo que nos identifica, y es por eso que el colegio quiere que este proyecto entre a impactar también procesos organizativos en nuestra comunidad. Ahí ya los dejo con los muchachos del colegio para que les sigan contando más sobre esta experiencia. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Por aquí Ruth nos comenta, nos hace una pregunta. ¿Con qué forraron las plantas para proteger de caracoles y babosas? Bueno, nuestro cultivo lo forramos con plástico, bolsa de basura, pero pues nos funcionó un poco, pero en sí la plaga no afectó a nuestro cultivo. No se alejó del todo, pero no nos dañó la especie nativa. Ok, listo. ¿Quién nos quiere contar más aparte de su experiencia en ese premio? Hay un comentario de Jan Bingiman que deberían apoyar los dos proyectos de las dos jornadas, ya que ambos, donde se fusionaran, serían una gran opción de soberanía alimentaria. De hecho, el proyecto transversal del Colegio de Soberanía Alimentaria, y aunque los proyectos, tanto el de la mañana como el de la tarde, son diferentes, apuntan en la misma dirección. O sea, tienen la misma direccionalidad, y solo que las investigaciones tienen que ver, con productos muy específicos y cultivos muy específicos de especies nativas, y es lo que los chicos están exponiendo. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿quién nos va a contar? Buenas tardes, mi nombre es Angie, y la especie nativa que yo trabajé fue el cuyo, o más conocida como machúa. Bueno, el cuyo es un tubérculo de fácil cultivo, se demora en un periodo de 6 a 8 meses. Y es resistente a las heladas, en su estado natural es capaz de repeler a los insectos. ¿Qué más? Es un gran aporte, tiene un gran aporte nutricional, ya que aporta un 15% de proteínas, un alto porcentaje en carbohidratos y un 80% de agua. Esta planta es, digamos, cuando ya uno la siembra y en el periodo de los 6 meses, a la hora de cosecharla, esta se puede mantener en lugares, el almacenamiento puede ser también de 6 a 8 meses y tiene que permanecer en lugares fríos o ventilados, y o sea, uno los puede volver a meter dentro de la tierra y volverlos a sacarlos en el momento del consumo. Esta planta tiene sus características morfológicas, que son sus hojas, sus tallos, sus flores y el tubérculo en sí. El tubérculo puede llegar a medir de 5 a 15 centímetros de largo, tiene forma cónica alargada, varía los colores de blanco, rojo, negro, morado, tiene jaspes oscuros en la piel, tiene contextura arenosa y ya. Ok, muchísimas gracias por tu exposición. Ruth dice, bueno, una idea, por si no conocen, para combatir plagas de babosas o caracoles, se puede usar recipientes planos, como por ejemplo latas cortadas con un poco de cerveza. Ya lo conocían. Bueno, de todas maneras agradecemos a Ruth. Parece un cultivo muy interesante. ¿Qué tal el sabor y cómo se cocina? Pregunta el mismo Ruth. Ronnie le dice que se puede hacer un estofado y como lo denominan allá. Ok, ¿quién nos va a contar más? Buenas tardes, mi nombre es Robinson, soy del grado 11 de jornada mañana. Bueno, yo les voy a contar cómo fue el proceso de cultivo. El proceso de cultivo obedece a cuatro ejes. El primero fue la recolección de materiales, la tierra donde íbamos a cultivar la especie que era el cubio. Utilizamos materiales reciclables como maderas, pedazos de plástico, puntillas ya utilizadas. Cultivamos, agregamos tierra, la abonamos con gallinaza y el cultivo. Sembramos aproximadamente 10 tubérculos y pues empezamos a tomar la toma de evidencias de nuestro cultivo. Nos surgió problemas. El primero yo fue que a la temporada de inundación que vivió nuestro país a principio de año, se nos inundó nuestro cultivo. Entonces, pues, lo que hicimos fue volver a sembrar para que no afectara el producto final. La segunda fase de nuestro cultivo obedece al seguimiento como tal de las plantas. Enumeramos las plantas del 1 al 10, escogimos una planta patrón con la cual comparábamos nuestras demás plantas. Debido a esa inundación, nuestro cultivo empezó a verse marchito. Basados en nuestro marco teórico, vimos que era una enfermedad por las aguas lluvias. Entonces, lo que hicimos fue cambiar de lugar nuestro cultivo y protegerlos pues con especie de un invernadero. De apoyo a ese cultivo que pues estaba todo como marchito y todo eso, pues sembramos nuevos tubérculos para asegurar nuestro producto final. También nos llegaron plagas, nos llegaron babosas, nos llegaron chisas y pues como decía un compañero, nuestro objetivo era llegar a productos orgánicos. Entonces no utilizamos ningún tipo de químicos para repeler a esas plagas, sino que utilizamos pues pesticidas naturales. Como es el carbón o la ceniza que puede ayudar a estas plagas a que desaparezcan. Además que nuestra planta, pues, por naturaleza repele a estas babosas. Luego llegó la cosecha, obtuvimos 18 tubérculos de 10 tubérculos que sembramos. Nuestro fin como tal de nuestro proyecto de la siembra del cubio era incentivar el consumo de este, ya que veíamos que pues la falta de cultura que tenía al consumir en nuestra población era muy poca. Nosotros vimos que la seguridad del alimento estaba en extinción y pues queríamos mejorar eso. A la pregunta que nos hacían que de qué manera la podíamos preparar, nosotros hicimos una receta que se encuentra en el blog, el video está en el blog, que se llama flan de cubios. Es tipo una gelatina y pues a la mayoría de la gente quien la probó pues le pareció rica, le pareció sabrosa y así consumían el cubio. Entonces así empezamos a solucionar la falta de consumo de esta. Listo, entonces todavía nos faltas tú para acabarnos de explicar. Todavía hay preguntas dentro del Team Speak acerca de lo que estamos haciendo. Bueno, Ruth. Hay una pregunta anterior que no se ve ahorita ahí, pero que habla de por qué son dos proyectos diferentes de la mañana y de la tarde. Lo que pasa es que, a ver, en Colombia hay en las instituciones educativas oficiales, o sea, del Estado, dos jornadas. Una jornada de la mañana que va desde las 6 hasta las 12 del día y otra jornada en la tarde que va desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde con estudiantes diferentes y con un cuerpo docente diferente. Entonces, cada cuerpo docente ha diseñado sus propios proyectos, pero dentro de una misma lógica institucional. Ok, muchas gracias. Entonces, todavía hay una personita más que nos quiere contar cómo fue ese trabajo que desarrollaron. Cuenta. Bueno, mi nombre es Jenny, soy de la jornada mañana del grado 11. La especie nativa que yo escogí fue la hierbabuena, que es una planta medicinal que, a pesar de que se ve en los jardines, pues realmente no se conoce las propiedades medicinales que esta planta tiene, y pues yo les voy a contar a qué se deben las propiedades. Esta planta tiene tres aceites que son Ok, no te preocupes. Le dio un poquito de nervios, pero eso le pasa a cualquiera. Es pánico escénico, es normal. Ok, ya dentro de un momentito se le pasa el pánico y otra vez volvemos, no hay problema. Ok, entonces, como de lo que se trata es de una interacción entre los muchachos de este colegio que se han ganado ese premio y que le han compartido a los asistentes en el Team Speak de qué se trataba, nos pregunta Nimbian qué aportes tiene la hierbabuena para la vida cotidiana. Ya ahorita nos va a contar la niña. De lo que se trataba también era que los amigos del Team Speak les contaran a nuestros muchachos de colegio quiénes son, de dónde vienen, qué hacen en su lugar y qué es esa cosa de Zeitgeist o movimiento Zeitgeist. Entonces, escuchamos a quien nos quiera contar desde el Team Speak, por favor, tomen la palabra. Bueno, yo voy a hablar. Cualquiera, por favor. Cualquiera que comience, está bien. Bueno, el movimiento Zeitgeist se fundó en el 2008 después de un documental llamado Zeitgeist Addendum por el director Peter Joseph. Él fue el mismo que fundó el movimiento, como dije, después de ese documental, ¿no? El movimiento es un movimiento social, pues, mundial, que busca crear conciencia en la población de una forma diferente de lo que uno llama economía. Esta se llamaría una economía basada en recursos. Ya explicaré eso un poco más adelante. La idea también es que el entendimiento del sistema político y social como está trabajando es el causante de todos esos problemas que uno ve ahora, ¿no? Y hemos llegado al entendimiento de que tiene que ver mucho con el hecho del dinero en sí, ¿no? Por eso siempre decimos el sistema monetario, ¿no? Porque no hay diferencia entre un sistema monetario capitalista o comunista. En la medida que cualquier país usa el dinero, en esa medida ese dinero influenciará el comportamiento humano que crea ese sistema que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué podría decir? Definiendo un poco lo que una economía basada en recursos, la idea es que es todo lo contrario de lo que uno ve ahora. Ahora uno ve que uno es dueño de cosas, ¿no? Y que para obtener esas cosas, pues, se compra a través de dinero. Si no tienes dinero, entonces puede ser que cambies, pero siempre tiene un valor asignado a eso, ¿no? Entonces, eso socialmente hablando atrae muchas aberraciones y en el peor de los casos, pues, comportamientos criminales, ¿no? Debido a eso, ¿no? A que el sistema te ha venido alienando, diciéndote por años, ¿no?, que tienes que tener cosas, ¿no?, para poder sostener este sistema, y así la economía, pues, avanzaría, ¿no? Entonces, una economía basada en recursos se basa básicamente en los recursos naturales y no naturales, renovables y no renovables, que la tierra pueda tener, ¿no? Entonces, todos esos recursos se declararían como una herencia mundial para todos los seres humanos, sin ningún tipo de propiedad o limitaciones o condiciones para tener acceso a eso, ¿no? Eso puede sonar como comunismo, pero no es comunismo, porque en una economía basada en recursos no hay gobiernos, no hay políticos, no hay leyes. Se trata del entendimiento del por qué el ser humano necesita esos accesos a esos recursos, ¿no? Y cómo a través de una buena coordinación y distribución de ellos, el comportamiento humano cambia para mejor, ¿no? Dije que no se trata de un hecho político como ideología política o partidista, porque se trata de aplicar la ciencia, el método científico, como un hecho que se pueda probar para llegar a las conclusiones o definiciones que se tendrían que tendrían que resolverse, tendrían que resolver los problemas sociales en ese momento, ¿no? Se evita, por eso se evita, y se entiende que no tiene ningún sentido de que a través de ideologías políticas se lleguen a conclusiones, porque siempre estas favorecen a grupos o a instituciones, ¿no? Y en una economía basada en recursos, las conclusiones que se llegan para la mejora del sistema social son basadas a través de personas que saben la materia, y que todos esos datos están puestos en como una computadora, vamos a decirlo así, ¿no? Lo voy a explicar mejor, ¿no? Hay que entender cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Para saber eso, tú tienes que poner datos al sistema, vamos a llamarlo así, para el sistema, ¿no? Que ese sistema te daría posibles opciones cómo resolver el problema, ¿no? Ahora, ¿quién pone esos datos en ese sistema? Pues los seres humanos, pues los científicos que saben de eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé de carpintería, pues yo pondría datos en ese sistema acerca de carpintería, materiales, cómo resolver este problema y el otro y aquello. Y un médico haría lo mismo, un arquitecto haría lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que ese sistema tenga todo ese conocimiento, entonces ese sistema, pues, se le pone la tarea de no resolver el problema, de darte las opciones, las mejores opciones para resolver un problema, ¿ves? El movimiento también, por un lado, por el entendimiento social que estamos hablando, pues, se basa o entiende mucho el comportamiento humano y cómo el sistema lo influencia a uno. Así que uno está en esa onda por ahora, en esa campaña también educacional, de tratar de entender los valores sociales que tenemos, que son los que sustentan este sistema que uno tanto critica y lo quiere cambiar, ¿no? Vemos las dos cosas, ¿no? La cuestión social del comportamiento humano y la campaña de concientización de una economía basada en recursos. Este es básicamente los dos puntos que el movimiento trata de hacer en esta fase por ahora. Ok, Víctor, muchas gracias. Víctor, ¿nos harías un favor? Como estamos en lugares tan distantes, yo veo que tú estás en Canadá. Por favor, ¿nos cuentas en qué ciudad de Canadá estás y de pronto algo de lo que tú haces? Pues estoy en Toronto, que no es la capital, es Ottawa. Está como unas 4 horas de la capital. Más o menos 4 horas más o menos. Bueno, una ciudad no es tan grande ni tan deslumbrante como Nueva York, pero está bien. Hay de todo, como cualquier ciudad, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay delincuencia. Como siempre, como en todos los países, pues los políticos, pues a veces, como casi siempre, pues no lo hacen bien, pues, ¿no? Entonces tenemos los mismos problemas que ustedes tienen allá. Pero claro, yo pienso que el poder adquisitivo y el estilo de vida, sin necesidad de ser muy rico, pues podrías vivir tranquilo con menos dinero, ¿no? Que en los países, uno, porque yo soy de Latinoamérica y sé lo que es eso, pues, ¿no? El sueldo, pues, nunca alcanza para nada, ¿no? Y ni hablar de ahorrar, pues. Entonces, en estos países, bueno, es caro, pero el sueldo más o menos no es muy alto, digo, un sueldo normal. Y entonces, bueno, claro, como que puedes vivir decentemente, como se dice, ¿no? Pero bueno, hay opciones, puedes ir a estudiar, pues, ¿no? Tratar o graduarte de diferentes carreras, ¿no? Claro, aquí la educación no es gratuita, la universitaria y la técnica que llaman, ¿no? No es gratuita, tienen que pagar, tienen que endeudar, lamentablemente. En los países uno hay educación universitaria gratuita, y no entiendo cómo es que en este país supuestamente no hay eso. Pero bueno, es una forma de endeudar a la población, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nieva aquí, ya cuando nieva es muy, muy fuerte, pero bueno, ya uno se acostumbra, ¿no? La temperatura, enero y febrero son los meses más fuertes del invierno y bueno, la temperatura puede bajar hasta menos 40, menos 25 con el viento, ¿no? Pero bueno, uno, como dice, pues uno se acostumbra. Aquí hay muchas interconexiones subterráneas, ¿no? Que puedes caminar debajo de la tierra por gigantescos centros comerciales, así como por 4 o 5 cuadras, ¿no? Y todo eso tiene, pues, calefacción, pues, ¿no? Y bueno, está el transporte, el metro, como siempre, hay el tranvía y están los autobuses, taxis, como siempre, pero no hay lo que llaman uno guagua o camionetica, pues, ¿no? Eso no hay acá, ¿no? Hay autobuses solamente o tranvías. Y bueno, la gente aquí maneja mucho bicicleta, pero ¿no? Yo lo hago y mucha gente lo hace, ¿no? Muchísima gente maneja bicicleta ya. ¿Qué más? ¿Alguien más que quisiera hablar algo? Sí, ya, gracias, Víctor. Eres muy amable. Muchas gracias por tu presentación. Por aquí Ruth nos estaba pidiendo la palabra. Ruth está en España. Ruth es desde España y te agradecería, Ruth, entonces que te presentes, nos cuentes en qué ciudad estás, qué haces y con mucho gusto todo lo otro que nos quieras contar. Hola, un saludo desde Valencia, en la costa mediterránea, en España. Bueno, yo vivo en una casa de campo a unos 20 kilómetros del mar, cerca de la ciudad de Valencia, en el este de España. Y bueno, mi profesión es mantenimiento informático, también soy docente de informática. No en colegios, sino en escuelas de adultos. Y bueno, antes que nada quería felicitar tanto a los alumnos como a los docentes del Colegio Mana Blanca por este fabuloso trabajo que están llevando a cabo sobre soberanía alimentaria, que me parece algo absolutamente fundamental para salir de, digamos, la edad media en la que estamos sumidos con todos los problemas que genera actualmente este sistema económico en el que estamos inmersos. No sé si hay alguna pregunta más o bueno, quería comentarles al respecto de soberanía alimentaria. Imaginen que ese proyecto fuera más allá y que no fuera solamente la alimentación o parte de la alimentación, lo que se considera que las personas se hicieran, digamos, autosuficientes, sino que se consiguiera esa autosuficiencia a muchos niveles, por ejemplo, a nivel de producción de energía, a nivel de producción de alimentos, que las personas pudieran construirse sus propias viviendas para tener una calidad de vida alta en esas viviendas, bueno, y muchas otras cosas que se pueden autogestionar aplicando simplemente conocimientos de tecnología no demasiado compleja, en algunos casos tecnologías muy antiguas, pero que, bueno, pues por las razones que sean, en muchos casos no se están aplicando esos conocimientos de tecnología. Tecnología no significa necesariamente alta tecnología, ordenadores o microchips o nanotecnología. Tecnología es cualquier cosa que hagan las personas. Una mesa, una silla, un sistema de riego es tecnología. Y en ese sentido, bueno, me gustaría comentarles, por ejemplo, hoy mismo he estado visitando una casa que aplica muchos de estos conceptos de autosuficiencia, conceptos de aplicar tecnologías sencillas para hacer una vivienda lo más confortable posible y lo menos dependiente posible de, digamos, dinero o de aportaciones externas. Es una casa que recoge agua de lluvia y la almacena para consumo dentro de la propia casa. Entonces tiene unos depósitos donde se almacena este agua de lluvia para que la vayan consumiendo a medida que la necesiten. A su vez, el agua, una vez usada para la casa, pues para lavar la ropa o para lavarse en la ducha, lavarse las manos, etcétera. Este agua, los residuos de este agua van a parar a un sistema con plantas, un invernadero integrado dentro de la casa, que bueno, estas plantas a la vez que se riegan con este agua queda reciclada y más limpia de lo que estaba originalmente, y a la vez las plantas obtienen nutrientes de este agua también, que pues la suciedad de la ropa o de lavarse las manos contiene cierta suciedad. Luego también estas casas tienen sistemas integrados de climatización, no necesitan apenas aporte de calor en invierno, tienen muy buena climatización y tampoco necesitan aire acondicionado en verano. Tienen sistemas también integrados de producción energética con placas fotovoltaicas, aerogeneradores y baterías, y por lo tanto son autosuficientes en cuanto a nivel energético, a nivel de agua y a nivel, en parte también, de alimentos, porque en este invernadero interior se producen plantas que producen alimentos. Con el agua que sobra también se riega unos huertos externos a la casa, ¿sí?, que producen más alimentos aún. Y bueno, esto es un sistema que, llevado a, imaginemos, si lo lleváramos a todo el mundo, pues podríamos hacer que las personas fuéramos muy poco dependientes del dinero. Si esto lo llevamos a más, podemos llegar al punto en el que no seamos en absoluto dependientes del dinero y por lo tanto podamos prescindir de él. Y esa es más o menos la idea de Movimiento Sideways. Hola. Ok, muchas gracias, Ruth. Estebanito, ¿nos quiere decir algo? Vaya, se fue Estebanito. Como primera medida, entonces, quiero dar muchas gracias a los presentes, tanto aquí en el colegio, muchas gracias por estar, y a los amigos de TeamSpeak, Harry en Santa Marta, Víctor en Toronto, Carlos en EF Madrid, España, Ronin en Colombia, Javix está en España, Juan Carlos, que está aquí en Fatateca, Colombia, Lester Carr está en Canadá, Nivien Guiam está en Colombia, creo, Rocker está en España, Ruth en Valencia, España, Ardible, Madrid, España, e Icabot, que también está en España. Muchas gracias por estar acá. Yo, como de lo que se trata es de intercambiar conceptos acerca de tecnología, y ustedes, los amigos de aquí del Colegio de Manablanca, nos han contado qué tipo de tecnología han usado, seguramente nosotros podemos también saber qué otras tecnologías podemos tener a nuestras manos para complementar lo que tenemos y lo que ya hemos hecho, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Ruth nos contaba ahorita la posibilidad de utilizar agua lluvia para regadío o para cumplir con todas las otras necesidades de una casa. Yo quisiera, me gustaría preguntarles a los amigos de TeamSpeak, ¿qué otras tecnologías podemos tener a nuestro alcance para ir complementando lo que podría ser una casa o una comunidad autónoma de tal manera que pudiéramos ir supliendo nuestras necesidades? Entonces, cualquiera que quiera tomar la palabra y que nos cuente qué otras tecnologías creen que nos pueden servir y que conocen. ¿Conocen la acuaponía? Se llama acuaponía, lo acaba de escribir Ruth acá, acuaponía. Me dicen que no la conocen. Bien, bueno, ese enlace que proporcioné antes de Urban Farming Guys contiene información muy interesante acerca de la acuaponía. Es una tecnología que integra dos tecnologías anteriores previamente conocidas. Una es la acuicultura, es decir, el cultivo de peces en recipientes, puede ser pues tanques de agua. Y otro es la hidroponía, que es el cultivo de plantas con agua, cultivos hidropónicos. Entonces, es un sistema integrado en el cual el cultivo de peces fertiliza el agua. Con este agua fertilizada se riegan las plantas filtran y oxigenan el agua, que a su vez se vuelve otra vez a bombear al cultivo de peces. Entonces, ambos sistemas se alimentan mutuamente y no necesitan alimentación, apenas aportar de alimentación externa, y producen tanto peces para alimentación como plantas comestibles. Ok, muchas gracias, Ruth. Bueno, no olvidar que también existen cosas como la energía alternativa, ¿no? ¿De qué se trata? Por ejemplo, la energía solar o la energía eólica es una alternativa para cuando ustedes no tengan a su mano necesariamente la energía que viene de la central eléctrica del país, pues tener la posibilidad de implementar una energía así. Otra posibilidad de la que nos hablaban esta mañana era una impresora que se llama RepRap. ¿Qué es la impresora RepRap? Es un tipo de... Bueno, hasta ahora ustedes están imprimiendo sobre papel letras, ¿verdad? O sea, eso es impresión en dos dimensiones, alto y ancho. Esta impresión RepRap son tres dimensiones, alto, ancho y largo. Entonces, mediante un hilo plástico, la impresora va derritiendo ese hilo plástico y va formando figuras en tres dimensiones, que pueden ser cualquier cosa, lo que ustedes le programen, desde una taza de té hasta cualquier tipo de animal hecho de plástico de tres dimensiones, cualquier tipo de objeto, pieza de máquina, cualquier tipo de objeto. Eso es una tecnología que ya la tienen y no es nada costosa. Es más, existen los planos en internet para poder que cada uno de ustedes la pueda armar. Existe, por ejemplo, la comunicación inalámbrica. Bueno, una de las cosas que yo quisiera preguntarles a los presentes es... para hacer una comunidad o un espacio o un grupo de personas que viva de manera un poco autónoma y con lo que nosotros llamaríamos en CEGES economía basada en recursos, ¿qué cosas necesitamos? ¿Qué cosas necesitamos para suplir todas nuestras necesidades? ¿Necesitamos ropa? ¿No? ¿Podemos vivir desnudos? ¿Seguro? Ya quisieran ustedes vivir desnudos todo el tiempo, pero pues de eso no se trata. Seguramente necesitaremos ropa, necesitaremos seguramente una vivienda, ¿verdad? Necesitaríamos una vivienda. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Alimentos, ¿cierto? Necesitaríamos comunicaciones con el resto del mundo. En ese momento nos estamos comunicando con personas de todo el mundo que nos pueden aportar con todas las ideas que nosotros no conocemos. ¿Ustedes necesitan ese tipo de comunicaciones? Sí, ¿cierto? Y en esa medida la pregunta es, ¿cuál es la forma de comunicarse? ¿Únicamente pagándole a la empresa de celular? ¿Sí? ¿Es la única? ¿Pagándole a Concel? ¿Qué otras formas hay? Si me dicen que no, entonces, ¿qué otras formas hay? ¿Cómo? ¿Cartas? O sea, vamos a hacer un paso 200 años atrás. Sí, claro, internet. ¿Y es posible comunicarse por internet de manera libre? ¿O necesariamente hay que pagarle a la empresa de telefonía o de nuevo a la empresa de celular? Obligatoriamente. No hay de otra. Nos fregamos, el dinero es lo único posible. Telefonía IP. Dicen acá. ¿Existe una forma de... ¿Alguien está escribiendo algo? Telefonía IP, dice Lester Carr. ¿Existe una forma de comunicaciones para conectarse a internet que es comunicación inalámbrica y se puede hacer comunicación con antenas hechas incluso de manera casera, techo a techo, con conexiones que puede ser hasta de 1 kilómetro o 2 kilómetros? Hay personas que han hecho comunicaciones hasta de 5 kilómetros. Y en una comunidad, por ejemplo, de 20, 30 usuarios, se necesitaría un solo punto de conexión pagado y el resto podría hacerlo de manera colaborativa. Ruth dice... que hay redes Wi-Fi de comunicación gratuita. Ah, bueno, Ruth nos dice que también hay redes Wi-Fi de comunicación comunitarias gratuitas. Eso es algo que se puede gestionar. ¿Ve? Entonces, para continuar el tema, si alguien del CEDGES quiere complementarme, con mucho gusto. No es sino que pidan la palabra y se las doy. ¿Listo? Para complementar rápidamente la idea... ¿Qué hora tenemos? Son las 3:37. Listo, tenemos tiempo apenas suficiente. Harry nos felicita, dice, hemos tenido la reunión de personas de diferentes lugares del mundo, Canadá, España, Rumania, Australia y varias regiones de Colombia. Felicitaciones, Colegio Manablanca. Listo. Rápidamente voy a tratar de ahondar en el tema lo más que pueda para tratar de tomar la mayor parte de comentarios. Una cosa, ustedes cuando ya estén saliendo de aquí del colegio, ¿a qué se van a dedicar? ¿A estudiar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Psicología? Muy bien, ¿tú quieres estudiar psicología? ¿Otra persona? ¿Qué quiere hacer? ¿Tú quieres estudiar agronomía? Muy bien. ¿Quién más? ¿Filosofía? ¿Medicina? ¿Sistemas? ¿Química? ¿Matemáticas? ¿Qué más? Discúlpame, no te escuché. ¿Seguridad ambiental? ¿Idiomas por allá? ¿No te escucho? ¿Veterinaria? ¿Otra niña? ¿Medicina forense? ¿Otra? Bueno, esas son profesiones que se dan aquí también, no hay problema. Todas son legales. La cosa es, los que no quieren seguir estudiando, ¿qué quieren hacer? ¿Batallón? ¿Salir a prestar servicio? ¿Y si no se lo pagan? Hay una pregunta de Javi, si es que si nadie quiere estudiar robótica. ¿Nadie quiere estudiar robótica? Por aquí hay otro amigo que quiere estudiar electrónica. Que no hay, el problema es que aquí no hay una instrucción sobre robótica, aunque en el SENA algo comienzan, ¿no? Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, algo así sea una pintadita, algo les dan. En la Universidad Nacional está la Ingeniería Mecatrónica. A Universidad Nacional, la Ingeniería Mecatrónica. Que no, dicen los chicos, afortunadamente. ¿A nadie? Bueno, listo. ¿A qué voy es con esta pregunta? Vamos adelante, ¿a qué voy con esta pregunta? Una vez que ustedes salgan a trabajar o a estudiar, ¿cuál es su idea? ¿Para qué se ponen a buscar empleo? ¿Se van a poner a buscar empleo? A empleo para apoyarse para el estudio. Listo. ¿Y quiénes, alguno de ustedes les han dicho en la casa, usted tiene que conseguir empleo para conseguir dinero? ¿No? ¿A nadie le han dicho eso? ¿A nadie le han dicho que usted tiene que salir a buscar empleo para trabajar para conseguir dinero? Bueno, hay otra pregunta aquí que se... No, es el amigo que le dicen nano. No. Es otra cosa. Bueno, listo. Entonces, seguramente a muchos de ustedes les habrán dicho, aunque no lo reconozcan acá, porque los papás son así. Mi hijo, mi hija, tiene que salir a trabajar porque tiene que conseguir dinero. Yo no la voy a mantener toda la vida. ¿Sí o no? Entonces la cosa es que seguramente ustedes van a pensar, de todas maneras les tocará pensar, sus papás salen todos los días, tengo que conseguir el dinero para la casa, para ayuda de la casa, etcétera, etcétera. Eso es normal, ¿cierto? Ya me hacen caras de tristeza algunos. Entonces, la cosa es que nos dice por ahí toda una cantidad de información de que existen dos cosas importantes en la vida, el amor y el dinero, ¿cierto? Sobre el dinero, sobre el amor se ha escrito un montón, y ustedes pueden leer poesía sobre el amor, pueden leer tratados sobre el amor, pueden leer toda una cantidad de literatura sobre cómo conquistar mejor, cómo levantar mejor, etcétera, etcétera, ¿cierto? A ver, Nyaminim Hinan dice que la política de las clases populares colombianas es que el hijo mayor tiene que comenzar a llevar sustento al hogar, ¿no? Y nos habla Lester Carr de que hay un programa de radio en inglés de un astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson y nos da un link de internet para poder consultarlo. Entonces continuemos adelante con la idea. La idea es la siguiente. Como les decía, del amor se ha escrito una cantidad de cosas y ustedes pueden leer mucho e incluso practicar mucho de aquí a toda la vida. La cosa es, sobre el dinero, ¿ustedes qué saben? ¿De dónde sale? El dinero sale del amor, vaya. ¿De dónde sale el dinero? El dinero sale del trabajo. Ajá, y se fabrica porque cada uno, todos los días uno va al trabajo y ¡pin! Sale la monedita. ¿Cómo es? El dinero sale del Banco de la República. ¿Y cómo hace el Banco de la República el dinero? ¿O por qué hace el Banco de la República el dinero? Entonces, uno de los amigos de aquí del colegio nos dice que tiene que tener una base en oro para poder expedir moneda. ¿Alguien tiene una información nueva o diferente? No. Bueno, dice Ardible Madrid, eso era antes. Eso era antes, exactamente. Ya, eso ya no es válido. Bueno, entonces les voy a contar muy rápidamente. Una pregunta. Si el banco puede imprimir los billetes, o sea, si el Banco de la República puede imprimir los billetes, ¿no se les ha ocurrido la pregunta? ¿Y por qué no imprimen suficientes billetes para que todos tengamos suficientes billetes entre el bolsillo y no tengamos que pasar necesidades? Porque se devalúa la moneda. Muy bien, nos dice otro compañero acá, porque se devalúa la moneda. La cosa es, si la moneda se devalúa, ¿cuál es el efecto? Se daña la economía del país, ¿cierto? Por consiguiente, el banco tiene que imprimir muy pocos billetes, ¿cierto? El banco tiene que imprimir muy pocos billetes y entonces lo primero que hace el banco, o el efecto que nosotros sentimos cuando el banco imprime muy pocos billetes, ¿es cuál? La escasez, ¿sí o no? Que nosotros tengamos que mirar a ver cómo sudamos la gota gorda para alcanzar a coger un billete. Entonces hay una cosa muy curiosa, ¿no se les ha ocurrido preguntar, y la escasez quién la inventó? ¿Un pobre que no le dieron trabajo? No, ese sufre la escasez, ¿cierto? No, les acabo de comentar, ¿no? La escasez la hace el Banco de la República, qué curioso, ¿no? Bueno, hay otra cosa que está ahí al ladito de ese concepto. A ver, mire, aquí hay... Phantom Sheet está planteando que este programa está saliendo en directo por radio en 6G Online. Saludos desde Chile. Perfecto, entonces nos está escuchando todo el planeta. Muchas gracias. Listo. Entonces, una vez que nosotros tenemos que el Banco de la República hace la escasez, la otra cosa que quiero poner ahí como un concepto al ladito, vecino, es a ustedes... ¿Les ha parecido o alguien les ha contado que el tiempo cada vez corre más rápido? ¿Y ustedes lo han vivido? ¿Sí? ¿Y saben por qué es eso? ¿No saben por qué es eso? ¿Y se les ha ocurrido alguna vez que el dinero corre más rápido o que el tiempo corre más rápido porque tiene relación con el dinero? ¿No se les ha ocurrido eso? Bueno, entonces les cuento rápidamente. Les acabé de decir que el dinero no se puede imprimir en gran cantidad y su compañero me dijo ¿por qué? Porque existe entonces la inflación. Entonces, por consiguiente, el banco tiene que imprimir menos billetes. Como hay menos billetes, el dinero tiene que circular rápidamente de una mano a otra, muy, muy rápidamente. Y el banco puede cada vez recoger más billetes. Y si recoge más billetes, a uno le toca ¿qué hacer todos los días? Correr detrás del billete, ¿sí o no? Y si recoge el nuevo, al otro día recoge más billetes, uno tiene que correr más detrás del billete. La idea es que entre menos billetes haya, más estable es la economía y ustedes tienen que correr mucho más rápido detrás del billete. Así es más o menos la dinámica, por eso el tiempo corre mucho más rápido. Por eso las sociedades tecnologizadas tienen que correr y la gente no tiene tiempo muchas veces ni siquiera para comer. Ahora, la cosa es, ¿qué es lo que hace que el dinero sea válido entre nosotros? ¿Qué? ¿Por qué nosotros corremos detrás de un billete y no corremos detrás de un pedazo de papel higiénico? Bueno, una cosa es cambio, valor de uso y otra es valor de cambio, ¿cierto? Ajá. El papel higiénico tiene un valor de uso. Y el dinero tiene un valor de cambio, ¿sí o no? Ahora, la cosa es, si el banco hace toda una cantidad de dinero, ¿cómo lo respalda? Su compañero nos decía que era mediante una reserva en oro. ¿Eso todavía se mantiene? Por ahí unos amigos en decían el que ya nos dijo que no. Por aquí Lester Carr nos dice que eso es a punta de fe. Y Nivian Bian nos dice que el dinero es el ritmo de vida cotidiano. Listo, entonces. Harry dice que se puede oír o se puede consultar o lo pueden ver en varios lugares. En la primera parte del documental Safe Haze Addendum, pueden verlo, ahí está el link para que lo consulten también. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la del respaldo del dinero cuando el banco lo hace? Hace muchos años, en efecto, decía en los billetes, por ejemplo, 100 pesos oro, es decir, que uno podía ir al Banco de la República y reclamar el equivalente en oro del billete que tenía en la mano. Hoy en día eso no es así. Hoy en día eso no es así, entonces, ¿qué respalda el dinero? ¿Ustedes han escuchado que detrás de todos los negocios siempre hay la palabra confianza? ¿Crédito? Cuando ustedes piden prestado, ¿a quién le piden prestado? Al banco. Y el banco les dice, está bien, le doy un crédito, es decir, le da confianza. ¿Confianza de qué? De que usted le va a pagar. Entonces, la cosa es que si hoy en día el banco no responde, no respalda su dinero sobre el oro, y si nosotros le pedimos prestado el dinero al banco y el banco nos lo presta, nos presta una cosa que él fabrica y fabrica con escasez. Entonces, la cosa es que su dinero está respaldado en qué. El dinero que nos presta el banco está respaldado en qué. Aquí Lester Carr nos dice que el respaldo es una promesa de pago. Él se adelantó, Lester Carr se nos adelantó. El respaldo es la promesa que nosotros tenemos de pagarle al banco. ¿Y ustedes han escuchado que los países le deben a los bancos? ¿Cierto? Curiosamente, Estados Unidos le debe un capital inmenso, casi toda su vida Estados Unidos le debe capital a bancos de la China, ¿no? ¿Cómo es de curioso, no? Y nosotros le debemos también nuestro capital a bancos que están en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Todo eso son juegos de préstamo de dinero. Es decir, cuando nosotros le pedimos prestado al banco, que estamos adquiriendo una deuda, ¿no? Y los países, ¿qué tienen con los bancos? Los países también tienen con los bancos una deuda. Entonces, Ruth se reafirma, el dinero es deuda. ¿Sí o no? En verdad, todo el dinero ya no está respaldado por oro, está respaldado porque todos le debemos al banco. ¿Ok? Y entonces, ¿qué gracia tiene que todos tengamos que correr detrás del dinero toda la vida y que el tiempo pase cada vez más rápido y que nosotros tengamos que sudar cada vez más petróleo para pagarle al banco una deuda? Cuando el banco lo único que hace es imprimir un billete y además lo hace con escasez. ¿Eso no es como medio loco? ¿Eso no es como fuera de toda lógica? Niall Hickman dice que todos nacimos con una deuda llamada deuda externa. Ok, todos nacimos con la deuda llamada deuda externa. Ok, bien, entonces, ¿será que nosotros nos podemos liberar de esa deuda? ¿Todos ustedes viven en un desierto? ¿No? Díganme, ¿en qué país viven? En Colombia. ¿Y qué cosas tiene Colombia que les permite a ustedes tener su sustento? ¿Cuáles son las riquezas de Colombia? ¿Y cuáles son los recursos naturales? ¿Cuánta agua tiene Colombia? No me lo digan litros, dígamelo al menos en figuras. Es decir, ríos, mares, ¿qué? ¿Cuántos mares? ¿Cuántos? Dos océanos. Muy bien, dos océanos, Atlántico y Pacífico. ¿Tiene todos los climas o tiene solo un clima? Todos los climas. ¿Colombia es verde toda o es desértica? Verdes todas, ¿cierto? Aquí se da solamente un tipo de cosecha o todos los tipos de cosecha. Todos los tipos de cosecha. ¿Están en un país donde es de noche toda la vida? No. ¿Hay sol toda la vida? ¿No hay sol toda la vida? Claro. Excepto cuando llueve, ¿no? Sí. Bueno. Todo el año tenemos sol permanente. Y la otra cosa es, ¿tenemos una población que es capaz de aprovechar esos recursos? No, no tenemos una población que sea capaz de aprovechar esos recursos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos comer, ¿qué tenemos que hacer para comer? Ir a comprarle la comida a, por ejemplo, ¿qué les digo yo? ¿A Israel? Cuénteme, ¿Israel es un país que tiene todas las ventajas que nosotros tenemos? ¿Cómo es Israel? ¿Cómo? Israel es un desierto en su mayoría, ¿cierto? Y sin embargo ellos tienen una cantidad de cultivos en densidad mayor que la nuestra. Qué curioso, ¿no? Lo que es el conocimiento. Entonces la cosa es, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener nuestra propia comida? ¿Proyectos como cuál? ¿Será que tenemos que cultivar nuestra propia tierra? ¿Con proyectos como el que ustedes han desarrollado? Muy bien, ¿cierto? ¿Y qué otras cosas podemos hacer para tener lo que nosotros necesitamos? ¿Será que no tenemos con qué hacer nuestras propias casas? Claro, aquí está planteando que Colombia tiene una deuda externa tan grande que si la dividiéramos en la cantidad de población colombiana, a cada uno nos tocaría 8 millones por persona aproximadamente. Ya había unas expresiones de sorpresa aquí en el auditorio para nuestros amigos del otro lado de la línea que sobre esta afirmación. Se oyó así una exclamación impresionante cuando nos escribía Nia Bingiman ese comentario. La cifra. Ok, entonces, 8 millones por persona, ¿no? Acaban de clarificar cuánto deben cada uno aquí en el auditorio. Listo, muy bien. Entonces, resulta que para poder nosotros, la otra cosa que les quería comentar, la mayor parte de sus papás tuvieron que vivir en una época donde la idea reinante, el espíritu de la época, de esa época, era salir a buscar empleo, esperar que un patrón viniera y les diera empleo y que ellos fueran empleados. Resulta que hoy en día ustedes, si ven las noticias o si ven a su alrededor, les pregunto, ¿tienen posibilidades de empleo? ¿Sí? ¿Ustedes están completamente seguros de que los van a emplear en cualquier parte y van a salir pensionados? A ver, ¿tuvo qué ideas que no? A ver. ¿Seguro? Es un país que cada vez soluciona más el problema del empleo. ¿No han oído las cifras del gobierno? Que no hay cupo en las empresas, me dice una de las niñas. No hay puestos de trabajo. Bueno, eso muy es bien. Una cosa ¿Y así. ¿Por qué no hay cupos de trabajo en las empresas? Entonces, que hay mucha gente buscando y si sale uno, entra el otro. Pero y la otra pregunta, ¿será que las empresas necesitan cada vez más gente o cada vez menos gente? La empresa cada vez necesita menos gente, ¿por qué? Perdón. Las empresas necesitan menos gente porque empiezan a emplear la tecnología. Muy bien. Ellos están reemplazando toda la mano de obra por máquinas, robótica, toda una cantidad de cosas que hacen que la gente cada vez sea menos necesaria. Y ustedes se la van a pasar toda la vida arrodillados esperando que la empresa les diga, está bien, ¿por hoy tiene empleo? No, ¿cierto? Se morirá uno de hambre antes de que llegue a la cola. Muy bien, entonces en esa medida, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones tenemos? ¿Ninguna? Bueno, si los amigos de TeamSpeak quieren ayudarme a contarles a estos muchachos qué posibilidades hay, qué alternativas hay, qué plantea el movimiento, les agradezco. que alguien hable, yo ya hablé demasiado. Ok, Ruth, dices, ya hablaste demasiado, Ruth. ¿A alguno de los otros amigos de TeamSpeak que quiera contarnos de qué otras posibilidades podemos valernos para sobrevivir sin necesidad de estar esperando que nos den empleo? Carlos de Madrid, Víctor de Toronto, Ronin de Colombia, Javix de España, Lazo de Israel, Lester Carr de Canadá. ¿Me podría repetir la pregunta, Nibian? Ok, listo, la pregunta es la siguiente. ¿Alguien me escucha? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente para los amigos de TeamSpeak. Si estos muchachos no tienen posibilidades de empleo porque la robótica les ha quitado el empleo en las empresas, el movimiento SEDGAIS, ¿qué opciones, qué propuestas tiene para que estos muchachos puedan tener posibilidades de existencia más allá de que las empresas les den empleo? Ya, lo que uno ve ahora que pasa, eso que acabas de decir, lo pasa mucho mundialmente, que es el desempleo tecnológico, es lo que llaman, ¿no? Que la máquina pues está suplantando la fuerza humana de trabajo y la gente pierde su dinero, ¿no? Pierde su trabajo, que digo, ¿no? Y eso es por un hecho de ganancia, ¿no? Una máquina pues no tiene derechos laborales, nunca se cansa, nunca tiene permisos, nunca se le sube el sueldo. Y así las corporaciones pues ahorran dinero sin importarle pues desemplear a las personas, ¿no? En una economía basada en recursos, más bien eso es lo que quisiéramos nosotros, que las máquinas hicieran nuestro trabajo, porque así nosotros pudiéramos hacer cosas que realmente queremos hacer en la vida, cosas más creativas, cosas más comunitarias, actividades o trabajo, pero no se puede decir trabajo porque no es un trabajo, tú no ganarías un dinero por lo que estás haciendo, sino contribuirías a la humanidad, ¿eh? Entonces, todos esos trabajos tediosos, que no tiene nada que ver con los hechos creativos humanos, pues lo harían las máquinas. Y nadie se preocuparía porque hace desempleado, entre comillas, porque no hay dinero de por medio. O sea, siempre la gente tendría acceso a las necesidades de la vida a través del sistema de una economía basada en recursos, que, como ya saben, pues no hay dinero de por medio. O sea, que no hay nada que está ganándose, no hay que cambiar nada, no hay que vender nada, no hay que comprar nada, no hay que tener dinero para alimentarse. Todo va a ser accesible para todas las personas, ¿verdad? Porque todos los recursos se comparten sin ningún tipo de limitaciones o imposiciones. Ok, gracias, Víctor. Por aquí dice Lazo, eliminación del dinero es absolutamente como medio de obtención de productos y servicios. Dice Nimbian, el intercambio de productos, el mal llamado trueque y el cultivo de tierras o el cultivo hidropónico, que es una solución, y cambiar lo que te sobra por lo que necesitas. Entonces, ella está proponiendo básicamente el intercambio o trueque como una forma también de solucionar nuestros líos de desempleo, ¿no? Carlos de Madrid, España, dice, bueno chicos, felicitaciones por el evento, yo me tengo que ir, gracias por dar a los chicos un punto de vista nuevo y que puedan sacar sus propias opiniones sobre cómo funciona el planeta Tierra. Ellos son el futuro y tienen en sus manos la posibilidad de tener un futuro mejor para la humanidad. Gracias. Lazo nos dice, poner en marcha grandes almacenes centrales de abastecimiento de productos y servicios básicos. Ardible de Madrid, por favor cuéntanos qué nos quieres decir. Hola a todos, soy Ardible de Madrid. Solo quería decirles una cosa. Lo primero que pueden hacer, lo primero que pueden hacer es plantearse, creerse que está en nuestras manos organizarnos. Que lo que decía por el chat es que ahora en Colombia, pero pasa exactamente en todo el mundo, cuando naces, entras a un juego cuyas reglas no has opinado, no has dicho cómo se tienen que hacer esas reglas, que da mal resultado y sales ya con una cuenta negativa, en el caso de Colombia, de 8 millones de dólares negativos que tienes que recuperar a lo largo de tu vida, ¿no? Como país. Eso significa que heredas una manera de jugar que te han dicho que es así, pero se pueden cambiar las maneras de jugar. Nos podemos creer de verdad que somos personas y que merecemos la pena y que podemos organizarnos de una manera distinta y que podemos intentar conseguir simplemente aplicando un poco de lógica y un poquito de sensatez. Y eso es lo que pueden hacer, es pueden estudiar, pueden formarse, pueden tener, somos la primera generación que tiene acceso a toda la información de que la ecuación del sistema actual da error. Y somos esa primera generación y tenemos una gran responsabilidad y también un maravilloso privilegio, y es que nuestros padres, nuestros abuelos, vivían en un sistema que no se comprendía bien y que daba ciertos resultados, pero ahora se comprende bien ese sistema y se comprende que falla. Y ahora podemos participar en cambiar esa dirección, simplemente estudiando y aprendiendo de cómo se hacen las cosas y cómo es el mundo que nos rodea y cuáles son las opciones, colaborando entre todos, que podemos manejar para vivir mejor. Eso que creámonos eso. Ok, muchísimas gracias, Ardible. Yo creo que ya después de 2 horas largas de haber comenzado, de pronto ya es hora de ir como definiendo ya las ideas. Yo les agradezco mucho a los amigos de TeamSpeak que han estado con nosotros. No sé si dice Goínez, que viene de Argentina, informarse sobre comunidades autosustentables y sobre todo difundiendo el concepto de economía basada en recursos. Ardible dice, ha sido un honor estar con ustedes. Muy bien. Entonces, bueno, los muchachos dicen que lo mismo, Ardible, lo mismo para ti. Ok, entonces yo creo que vamos a dejar hasta acá. Les agradezco mucho, los amigos de TeamSpeak, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy seguramente trataremos de estar también con otra nueva evento de Sales School, estaremos promoviéndolo con mucho más tiempo. Los chicos van a ir ahora a sus otras labores, y igual los de TeamSpeak podemos quedar charlando otro rato. No sé si Juan Carlos, que es el rector del colegio, nos quiere despedir el evento. Ok, Juan Carlos está como ocupado, tiene muchas labores hoy, que es entrega de boletines, ¿verdad? Listo. Entonces, les agradezco muchísimo por estar todos presentes. Vamos a parar la grabación hasta acá y en TeamSpeak podemos continuar. Bueno, agradecemos desde la institución educativa municipal de Mana Blanca, de la ciudad de Facatativá, a 40 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia, la participación de tantas personas que estuvieron aquí con nosotros en este primer encuentro de College School, de Saint Hayes College School, y que pretendemos, esta fue la primera experiencia de este ejercicio que indudablemente sabemos que existe en muchísimos otros colegios del país y que ojalá podamos visibilizar a través de estos recursos tecnológicos. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que compartieron con nosotros sus opiniones, sus inquietudes y sus reflexiones, y además agradecemos a los chicos y chicas de la institución educativa municipal Mana Blanca la participación en este espacio, que de todas maneras hace que nuestro proyecto crezca cada día más. Muy amables.